Ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Natalia, una de las personas que están en un centro de evacuación en la Universidad de Luján, donde están recibiendo, para que nos comente un poco la situación desde allá. Muy buenos días, Natalia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Natalia, ¿cómo se está viviendo estas inundaciones en Luján? Bueno, nosotros estamos recién evacuados acá en la universidad desde el día jueves, que empezaron a verse las primeras situaciones de afectación, sobre todo a las personas más vulnerables, que incluso están en situación de asentamiento o algunas situaciones de gente que estaba durmiendo en la terminal o en situación de calle, bueno, que también estos lugares fueron afectados por las primeras inundaciones. En sí, nosotros empezamos a participar más fuertemente como estudiantes y varios centros de estudiantes el día domingo, sábado y domingo, y bueno, desde ahí el día lunes se le avisó a la gente que se podía quedar en este centro de evacuación hasta el día jueves, y en el día de ayer, tanto municipio de acá de Luján como de la gestión de Aricio, digamos, de la universidad, de rectorado, se acercaron a decir a la gente que debían dejar ese lugar e ir a otro centro de evacuados que iba a estar funcionando en la escuela normal, donde el lunes, bueno, ya estaba suspendidas las clases en dicha escuela con gendarmería, y donde, bueno, esta escuela desde la semana pasada se encuentra en baños y tiene baños químicos para suplementar esta demanda. En el día de ayer, se resistió a este traslado, las familias que estaban ahí, algunas habían estado llegando esa misma madrugada porque tuvimos un pico en el río a partir de la madrugada del lunes, y bueno, hoy este centro de evacuados está funcionando con una organización de vecinos y organizaciones evacuados, y bueno, estamos viendo ahí qué cosas están llegando, está funcionando a partir de la solidaridad de la gente. El municipio está comprometido a enviar dos viandas de comida, una de almuerzo y otra de cena. En el transcurso del jueves, bien, sábado y domingo, estuvieron llegando en mal estado, en algunos casos carne cruda, que generó 6 intoxicaciones en la noche del domingo y el lunes a la mañana, con gente hospitalizada. Natalia, pasé ahí por la ruta 7, se ve toda lo que es la Basílica de Luján, el acceso y todo agua a los costados. Y bueno, uno lee en los portales que están en 5 metros y medio, 5 metros. ¿Qué significa todo esto a nivel vos como ciudadana, que calculo que estás más familiarizada con estos números? Es una de las mayores inundaciones que ha sufrido Luján. ¿Cómo se traducir esto que es numérico, pero que vemos las catástrofes que causa? Mirá, significa que siempre nosotros lo que reclamamos es que lo están demostrando Basílica. Entendemos que obviamente es el hito histórico, turístico de la zona, y que bueno, obviamente es reconocido Luján por esto, pero que el agua llegue al escalón de la Basílica significa que ya allá hay barrios que tienen la casa que tienen el agua hasta el techo de la casa. Entonces nosotros necesitamos que la gente, porque a veces no termina de verse, ¿no? Esto de que a veces Luján es conocido solamente por la iglesia, pero bueno, lo que queremos que se muestre es que el grado que está teniendo esto de emergencia es mucho más grande. No es necesario que el agua llegue a la Basílica para demostrar que estamos mal. Con que a veces no llega a la Basílica, ya hay barrios que tienen más o menos 1.5 metros de agua dentro de las casas. Hoy uno de los barrios, de las localidades que están más afectadas en nuestro partido es el caso de Olivera, cerca de Mercedes. Mercedes también es un partido que está muy afectado. Donde también tuvimos una cola de tornado, según explican, el sábado a la noche, donde 7 casas se arrasaron los techos. Y bueno, esta gente recién tuvo evacuación, digamos, lugar de evacuación a partir del lunes, porque no se querían suspender tampoco las elecciones el día domingo. Entonces las escuelas no pudieron cerrar sus actividades de elecciones y poder hacer el lugar de evacuación. Así que también estamos hablando de gente que estuvo mojada, gente que a su vez perdió todo, gente que de las últimas inundaciones, que fue en octubre, que fueron muy grandes, fue mucho más grande que esa, incluso superó la de hace 30 años. y bueno, y ahora estamos viendo cómo va a estar comportándose el sudestada. Generó que mucha gente hoy no tenga, por ejemplo, DNI, desde octubre lo perdió hasta la fecha de hoy. Implica también que ya hay, como los que nos decían los vecinos, yo ya estoy acostumbrada, estoy pagando mi heladera en cuotas, ya se me faltan dos cuotas más, ya tengo que comprarme otra en más porque esta ya se fue, ya está. Y en los mucho más vulnerables, que bueno, estamos hablando de casas de madera, de chapas, hemos visto las casas totalmente derrumbadas y que ya no existen. Donde había una casa, hoy hay agua y ya no sirve más. Sí, de acá desde La Plata sabemos más o menos lo que se siente, cómo se vive, y desde la ruta se veía eso, ¿no? Las casillas muy humildes, casi ya en pleno agua, y esto no es algo que, como contás vos, que pasa desde ahora. ¿Qué propuestas, qué soluciones, qué vienen peleando ante el municipio? ¿Hay respuestas de la provincia? ¿Qué obras son necesarias? ¿Hay alguna idea de esto? ¿La universidad está trabajando en este sentido? Mira, en sí hay una diversidad de cosas que se están haciendo, que se vienen proponiendo, y hay una diversidad también de agrupaciones que están interviniendo en el tema. El año pasado, con las inundaciones de octubre, se realizó una movilización a la municipalidad donde se entregaron varios puntos y una propuesta. En primer lugar, bueno, la cuestión de la relocalización de las viviendas. Quiero aclarar acá una cuestión, no solamente estamos hablando de la gente con más situación de vulnerabilidad que por ahí está en un asentamiento, también hay gente con históricamente en su casa que hoy también la tiene bajo agua, ¿no? Digamos, son varios casos, no afecta solamente a un sector social, sino que es diverso. Lo que pasa es que, bueno, unos tienen un poco más, otros tienen un poco menos de recursos, por un lado. Se pide la relocalización, se pide justamente la cuestión del mantenimiento, del cuidado del río. Lo que nos afecta a nosotros es, primero, los country que se instalan sobre humedales en todo lo que es la cuenca del río Luján, van modificando su curso, es un curso de llanura, es un río de llanura, tenemos que entenderlo que va formando como una viborita, ¿no? Es meandro. Y que, bueno, que tiene sus lugares de inundación que fueron modificados a partir de los country. Hay partes en que justamente el río está siendo rectificado. Uno de los country, de hecho, en las inundaciones pasadas se vio ahí cómo habían rectificado parte de este río. Y bueno, esto generó que se haga un tapón que sigue inundando a más barrios. Por otro lado, también lo que pedimos es justamente como los campos están tirando todo lo que es los campos con soja, están tirando su agua, que no pueden estar filtrando sus campos ahora, la tiran al río. Y esta es agua que viene con los desechos de glifosato, más lo de, en algún momento, lo de la curtiembre, más lo de los frigoríficos de arriba, y esta agua está entrando también a la casa de la gente, que en lo inmediato, cuando pedimos el regreso a casa, que en algún momento lo vamos a hacer, tenemos que pensar en eso también. Tenemos que tener los kits de limpieza para poder limpiar bien y desinfectar, ¿no?, todo esto que trajo el río. Bueno, es otro punto. Esto creo que es lo más emergente en este momento. Natalia, bueno, mucha fuerza para esta lucha que vienen dando contra el agua. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá en la ciudad de La Plata. En la Facultad de Ingeniería están juntando también cosas para enviar para allá. ¿Cuáles son las prioridades? Por el momento estamos faltando agua potable, por ejemplo, los barrios del Quinto, Padre Varela, La Loma, San Fermín, que son barrios alrededor del río, no están teniendo agua potable, bueno, Olivera tampoco, pañales, alimentos no perecederos, estamos faltando zapatillas, ropa interior, no hay pañales, cuestiones de higiene personal, jabón, shampoo, cepillo de dientes, y después, como decía, también es bienvenido todo lo que sea lavandina, escoba, trapo de piso, para cuando sea la vuelta a casa. ¿Cuántos son los evacuados que están en la universidad hoy en día? Disculpame. Hasta anoche teníamos 90. 90, muy bien. 90 evacuados, y también hay un número que no está siendo muy oficial, pero el día viernes, hoy no tenemos ese dato porque lo preguntamos y no nos han podido contestar, tenemos arriba de 1000 autoevacuados también, que son gente que, bueno, va a la familia, que puede por ahí el de otro lugar y no el centro de evacuados, pero también es un número importante para poder tomar dimensión de la cantidad de gente que está afectada. Natalia, muchas gracias. También acá estamos recibiendo las ayudas, las compartimos en nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, te hacemos llegar los saludos para todos los inundados de allá. Esperemos que esto se resuelva lo más rápido posible. Y bueno, no mucho más que eso. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por visibilizar esto también. Pasaba entonces Natalia Kindermatch, consejera superior del Consejo Superior de la Universidad de Luján. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.